Y la iglesia se topó conmigo, del escritor tinerfeño José Miguel Izquierdo, que lo presenta esta tarde a partir de las 7 en Güímar, en la Plaza de Santo Domingo, en la Casa de la Cultura de Güímar, en la Plaza de Santo Domingo, el libro, como digo, Y la iglesia se topó conmigo. Don José Miguel Izquierdo, muy buenos días. Buenos días, Óscar, encantado de saludarte a ti y a tus oyentes y... Hombre, y encantado también de oírte de nuevo, porque hace tiempo yo te escuchaba mucho cuando estabas en deporte. Sí, señor, sí, señora. Así ya, bueno, ahí seguimos de vez en cuando metidos también en la faena con el Tenerife y demás. Este domingo tenemos partido, así que vamos compaginando. José Miguel, un placer saludarte también. Cuéntanos esta historia, no el libro evidentemente, porque para eso lo escribes, para que luego la gente lo lea y con detenimiento, pero el título ya en sí, José Miguel, llama mucho la atención. Y la iglesia se topó conmigo, autobiografía de un cura insumiso y rebelde. Sí, bueno, Oscar, te cuento, yo esto era un sueño que quería realizar y esta tarde pues voy a tener el placer y de publicarlo y de sacarlo a la luz. Ha sido un poco pensando en mis tres hijos, por un poco compartir todas las vivencias que tuve cuando fui cura en tres parroquias de la diócesis. Uh-huh. Y bueno, ha sido un poco el expresar, el decir lo que siento, lo que sentí, lo que pensé y lo que pienso. Uh-huh. O sea, reflejado justamente eso, una autobiografía de la etapa de José Miguel Izquierdo como sacerdote. ¿Durante cuántos años, José Miguel? 3 años, pero bueno, la esto comienza desde mi infancia aquí en Güímar. Uh-huh. y luego los 13 años del seminario, los 3 años de sacerdote y luego después la tercera parte, ¿no? Que es cuando, bueno, ya soy un laico normal y corriente, un ciudadano normal, por decirlo de alguna manera, y bueno, hasta prácticamente hace unos meses, ¿no? Hay un dicho que todos conocemos perfectamente, que los oyentes conocen, ¿no? Con la iglesia hemos topado, en este caso la iglesia se topó contigo, ¿no? Sí, aunque, bueno, la frase esta del Cervantes es... dicha de Don Quijote a Sancho, pues no tiene ese significado de decir, nos estamos topando por algo, pero bueno, sí es el dicho popular. Exacto. En este caso, bueno, para aclarar el tema, porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿cómo que se topó contigo? Pues porque la Iglesia ha marcado en sus pautas a los sacerdotes y a todos los que nos educamos en el seminario, con una serie de pautas y una serie de comportamientos a la hora de estar en los pueblos como párrocos y tal, yo eso me lo cargué. Es decir, yo no entraba por esas normas, no entraba por esas pautas y fui pues un cura muy, como suele decir por ahí, un cura golfo, un cura disparatado, que al final era simplemente estar con la gente y disfrutar con la gente de la vida, ¿no? Y de todo esto, ¿no? O sea, que al final no es porque yo haya sido... más bien fue otro modelo de cura que quizás... lo llevan también otros compañeros, ¿no? Porque yo fui un poco más alocado, ¿no? Desde luego, ¿no? Lo que pasa es que choca, ¿no? Tú lo sabes muy bien y te habrás encontrado con muchas experiencias, José Miguel, en ese sentido, en los dos sentidos, ¿no? De gente, de fieles, de feligreses, de personas en los pueblos, sobre todo, que aceptan ese tipo de manera de llevar la iglesia o una parroquia y gente que no, ¿no? Sí, sí, te encuentras de todo. Pero al final, cuando eres cariñoso con la gente, cuando eres amable, cuando eres respetuoso... cuando eres divertido, al final todo el mundo, en su gran mayoría, pues te acepta como buenas personas. Y yo pienso que lo mío no era por maldad y por fastidiar, sino simplemente porque soy así. Uh-huh. Intento cada día ser buena persona y portarme bien con la gente y ayudar a la gente y estar al servicio de los demás. O sea que en definitiva un poco es eso. Sí, te encuentras con los típicos... reaccionarios y la gente de siempre, que son muy católicos, pero al final te haces amigo de todo el mundo, o sea, porque al final no es eso, sino que con que demuestres cariño ya es suficiente. Uh-huh. Y en este libro, en esta obra que presentas esta tarde junto al alcalde de Güímar, Rafael Llanes, al periodista también, compañero Ramón Alemán, y la periodista Noemí Olivera, efectivamente, en este libro, en esta obra, ¿qué nos encontramos? Básicamente, 4 pinceladas de que nos puedas avanzar a través de la radio. Bueno, pues mira, en la primera parte, pues nombro todo lo que es mi infancia aquí en Güímar, lo que fue una infancia muy feliz, y eso es un soporte vital para tener después una madurez más o menos equilibrada. Luego los 13 años del seminario, muchas anécdotas, muchas cosas que se vivieron allí, lo que es la educación, la alimentación, en fin, todo ese tipo de cosas. Sí. Luego las vivencias como sacerdote, muchas anécdotas en ese sentido. y luego ya un poco vengo a expresar mi reflexión, mi pensamiento sobre lo que es la Iglesia oficial y mi manera de verla, ¿no? Y sí, yo pienso que la manera de verla de mucha gente también. Y al final, pues es un poco lo que pretendo con este libro, es simplemente decirle a mis hijos, sobre todo, y a la gente, que hay que vivir, que hay que disfrutar de la vida en todos sus aspectos, y sobre todo tener siempre en mente el que hay que luchar siempre, que aunque partamos de cero, aunque en la vida nos encontremos con cosas que no funcionan, pues hay que seguir luchando y seguir abriendo caminos para ser feliz, en definitiva, ¿no? Para intentarlo, por lo menos. Tú elegiste un camino que fue primero el del sacerdocio y luego otro, el de la vida laica. Y ese cambio, ¿cómo se produce? Si no es una pregunta muy personal, pero por lo menos para llegar a descifrar un poco también y entender parte de esta obra, ¿cómo se produce ese trasvase de una vida a otra? Sí, bueno, en definitiva, un poco lo que fue el punto de inflexión fueron dos cosas. El que yo al final me di cuenta de que tenía que ser honesto conmigo mismo y con los demás, y me di cuenta de que yo la promesa de celibato no la podía cumplir, no podía estar viviendo dos vidas. Sí. Entonces, bueno, pues dije, esto no lo puedo llevar, y después mi necesidad también de ser padre. Lo necesitaba, lo pedía no solo mi cuerpo, sino también mi alma. Y bueno, eso por un lado, y por otro también las continuas contradicciones que vivía dentro de la propia Iglesia, que no era lo mismo lo que se decía que lo que se vivía. Entonces, por eso ese fue mi paso. Y luego también eso, que cuando te enamoras de una mujer, en este caso, pues claro, sabes que el amor muchas veces no da opción a la razón. Sin duda, efectivamente, y eso independientemente de que uno tenga efectivamente una serie de cuestiones a lo largo de su trayectoria, de su vida, que luego hace de repente cambiar todo el modelo. Sí es cierto, y yo no sé si ahora mismo en este siglo XXI, año 2012, la Iglesia está a lo mejor perdiendo un poco de impacto, de fuerza, José Miguel, de lo que es su mensaje, más que fuerza, impacto, su mensaje, si a lo mejor no está llegando de la manera que debería llegar. Sí, bueno, yo un poco lo decía ayer en otra entrevista de tus compañeros. El libro llega en un momento, creo que oportuno, más o menos. Vamos, no soy evidentemente ni un gran escritor, ni simplemente una voz de un creyente que creo que tiene que levantar la voz de una manera, si quieres, clara y honesta, porque si no, yo no falto el respeto a nadie, pero sí creo que están ocurriendo una serie de declaraciones con los obispos de este país que bueno, que ya a mí y lo digo con total claridad, a mí me escandaliza como creyente y como persona, ¿no? O sea, las declaraciones de Ray Klein en la homilía de Semana Santa, recientemente el cardenal Rocco con sus declaraciones de la accesión del IBI y con cargar esos fondos a Caritas, es impresionante. O sea, esto es una cosa que tenemos que formar un colectivo de creyentes y de no creyentes para decirle con todo respeto, con todo respeto y con total educación, señores, ustedes han perdido el rumbo, en vez de animar a la gente en los momentos que estamos viviendo, de darle esperanza, de darle alternativas de felicidad y de, ¿me entiendes?, de fuerza, no se puede atacar a la gente de esta manera y sobre todo al pueblo sencillo, ¿no? O sea, esa es mi opinión, una opinión personal. No, evidentemente, como todas las opiniones son personales, intransferibles y en este caso absolutamente respetables, y además planteadas con ese respeto que lo hace. Pues José Miguel, esta tarde la cita, a partir de las 7 de la tarde, ¿el libro dónde va a poder encontrarse? ¿Dónde lo podríamos encontrar? Pues mira, ya, gracias a Dios, se está distribuyendo en las librerías, en las librerías de la isla, ya incluso ya también está en Las Palmas. Y también tengo también un buen amigo en la península que tiene una librería y también es distribuidor, y ya en la península también se está distribuyendo poquito a poco. Bien, pues ya hay que empezar a darle salida, efectivamente, y esa difusión que hoy hemos querido nosotros compartir con José Miguel Izquierdo, esta tarde lo presenta en Güímar a partir de las 7 en la Casa de la Cultura. Así que, José Miguel, un placer saludarte, muchísimas gracias y que tengas mucha suerte. Te lo agradezco a ti, Óscar, pero agradecido en el alma, de verdad, y a todos tus compañeros que se han portado conmigo genial, fenomenal, pero súper feliz, de verdad. Pues para cualquier cuestión que necesites, ya sabes dónde nos encuentres. Aquí estamos, en la radio, para contar historias y para escuchar. Gracias, Óscar. Un fuerte abrazo, Y que se nos acompañe la alegría con el ascenso del Tete, por Dios. Vamos a ver si es verdad, vamos a ver. El domingo es otro paso que hay que dar, quedando hoy unos cuantos, pero... Pero hay que darlo, hay que darlo. Va a ser un partido de infarto, pero vamos a ver si lo superamos esta eliminatoria con el Badalona. Gracias, José Miguel. Buen día. Un abrazo, Oscar. Un abrazo fuerte, gracias. Adiós, saludos, hasta luego. Igualmente, 12:45. Curioso y sin duda apasionante también la lectura de esta obra, Y la Iglesia se topó conmigo, autobiografía de un cura insumiso y rebelde, nos ha relatado su autor, el Nobel escritor de norfeño José Miguel Izquierdo, un poquito de qué va esta obra que se presenta esta tarde en Guimarães.